Fernández. Le iban a quebrar la puerta. Cuando llega el otro hermano, con ansia le preguntaban dónde hacía ya don Mariano. José María Reséndez. Su contestación fue buena: señores, yo no sé nada, yo vengo de Santa Elena. En su rancho quiere el charco, día martes desdichado, no pudo salvarse el hombre, porque amaneció sitiado. Iba rodeado de lanzas, decía Mariano Reséndez: no pierdo las esperanzas. Como le tenían miedo, de que recibiera un cargo, lo mataron el intermedio y Agualeguas y Cerralbo. Empleaditos de Guerrero, a todos los llevo en lista, ya no morirán de susto, ya murió el contrabandista. Ya con esta me despido, cortando una flor de mayo, aquí se acaba el cantar.